se viene a vacilar, y se viene el narigón, y se viene a vacilar. Un beso a mí, ella me dio un beso a mí, que me Yandón, ¿por qué andas besando a la niña de la boca? Yo besé, ahí anda el hombre de la nieve. ¿Quién? El hombre lira, el hombre cintura de huevo. Tío Beno, estás mejor hoy día, te veo mejor temblante. Tiene tío yo caliosta. Oye, Brandon, ¿por qué siempre trae niñas para acá y nunca presentáis a mí una niña a mí? Porque las niñas son mías. ¿Todas tuyas? ¿Llamo Pato o Pato Ompo? Pato. Ah, el Pato que le gustaba el anime, está en apuro haciendo la macaca. Todos los que le gusta el anime son pajeros, a mí me dijeron eso. Oye, estoy poniendo una cataplasma yo. ¿Sí? Tío Beno, encontré la solución, voy a llamar una parte. Unas cataplasmas yo. Para entenderte todo lo que tú me dices. Unas cataplasmas. Cállate callado, tío Beno. Espérate. Verduras. Sin... Que tío Beno habla en otro idioma. Entonces yo voy a una parte ahora, de ahora en adelante y todo el mundo. Quería un libro. Wisepi. Quería el libro. Feo. ¡Wow! ¡Ay, ya! ¡Wisepi! ¡Venga para acá, pellito! ¡Pellito lindo, pellito! ¡Chúbase, ¡Ay, está, brillito! ¡Oh, qué chico! ¡Wow! ¡Oh, lindo! Anda, fónico, pero todos los días de un mira, jarabe. Mira, un sapito, Winnie. ¿Cuál es el sapito? Winnie, mira, un sapito, mira, acerca niño sapito arriba, mira. ¿Un sapito? Mira. Winnie. El Winnie. Winnie, hagamos un cuadrín. Y anda también el gato. ¿El gato y eso? ¡Ay, está el gatito! ¡Ah, qué lindo! Son todos los animales. Todos los animales están enfermos. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Hola. Yo me llamo Armando Luna y yo soy especial, voy en el Instituto Melbourne. Pero estoy llamando para allá porque necesito algo que ustedes venden. ¿Qué cosa? Un equipo de traducción simultánea. No, nosotros arrendamos, pero no vendemos. Eso quiero arrendar, perdón. ¿Ya? Arrendar. Porque yo estoy aquí en el instituto y tengo un problema. ¿Ya? Primero, en el colegio no entiendo nada a la profe de inglés, porque habla en inglés. Toro habla en inglés, yo no entiendo nada. Y estoy más colgado que ampollete de carnicería. Yo escucho que la profesora habla igual que la profesora de Charlie Brown. ¿Se acuerda de Charlie Brown? Que él decía profesora de y no le podía entender nada yo. Y también tengo unos perros que hablan otro idioma, jirigonzo. ¿Aló? Tampoco le entiendo nada a mi tío Beno. Otro compañero de curso habla todo el día así, habla para el pepelípedo. O por la palapa, a valepe en tepe, le pestipi, le chopolo por papa, chapala para chara. Eso. Chapala para chara. Eso lo hice todo el día y no le entiendo nada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, señorita? ¿Usted puede tener un equipo para traducción? Para yo entenderle a todo lo que me habla a mí. ¡Aló, soy amigo Armando! Esta asesina del Sinuña se quedó callada. ¿Aló? Armando, yo soy amigo Armando. Señorita, ¿aló? ¿Aló? Me cortó. Sapito. Oh, no, parece que está ahí. Escucha. Mire, cómo habla el perro, yo no lo entiendo, mire. Wisepi. No hace guau como todos los perros. No hace guau, distinto. Mire. Todo habla en otro idioma. El sapito. El pato. No, el pato no está. No está el ganso. Está el ganso, mira. Rock and Pop.